102.5, una estación de MBS Radio. ¿Te acuerdas que tembló anoche? ¿Dónde te agarra el temblor? En casa de la vecina. ¿Dónde te agarra el temblor? Muy cerquita del punto. Y no, no son los 15 años de masa lo que usted está escuchando. Esto es Huela Nuevo. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muy buenas. Las 9 de la noche y 6 de la tarde. Este espacio se llama Huela Nuevo. Y la pregunta es, ¿dónde te agarró el temblor? ¿Qué dije? Dije algo... 9 de la tarde y 6 de la tarde. Dije, 9 con 6 de la tarde. Ah, ok. ¿Dónde te agarró el temblor? ¿Dónde se agarró el temblor? Espero que dormidos, ¿no? Raro, yo creo que la razón por la cual tembló es que dejé la computadora temprano y me puse a leer. Entonces estaba en mi cama leyendo, empieza a moverse todo. Y pues lo evidente es, en lugar de irme a chismear con los vecinos allá abajo, me puse a tuitear. Bueno, oye, fue impresionante. Yo no me acuerdo, no, yo creo que no habíamos tenido un temblor ya con Twitter, ¿no? Y Facebook y con tanta penetración de redes sociales. Que hasta Marcelo Ebrard estaba tuiteando. Sí. Eso está bueno. Eso está bien porque que directamente él te pregunte uno a uno si estás bien, es un detallazo, ¿no? Es un detallazo. Pero además la cantidad de gente, los de la Condesa, por ejemplo, tú te dabas perfectamente cuenta dónde vivía cada quien, ¿no? Eso, eso. Yo digo, tienen su Foursquare protegido y todo, pero diciendo, en el Valle todo bien, en Las Candón todo bien, aquí en Las Lomas todo bien. Otro fenómeno muy bonito es que como es época de tanto calor en las noches, entonces fue un espectáculo nudista. Sí. Muy, muy, muy simpático. Bueno, esa fue la pregunta del día de hoy. ¿Dónde los agarró el temblor? Y este programa se llama Huela Nuevo. Y si ustedes es la primera vez que nos encuentran a través del cuadrante del FM, este programa se trata de lo más interesante que encontramos a lo largo de la semana y sobre todo que tiene alguna implicación en cómo conocemos el mundo el día de hoy. La idea es que ustedes tengan esta información y puedan ahondar en ella para ver cómo pueden modificar su día a día y estar a la vanguardia de todo lo que sucede y obviamente si es posible poderlo capitalizar, ser ricos, poderosos y dominar el mundo cualquier día de estos. Y para eso hay tres personas que se dedican arduamente durante toda la semana a buscar esta información, procesarla, editorializarla y traérselo a ustedes. Ellos son David Ochoa. Servidor amigo, muchas gracias. Qué bueno que me invitan. Alejandro Lobos. Buenas noches. Qué bien. Alejandro Lobos. Y el padricísimo, Ricardo Mas. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ricardo se encarga de toda la parte de la mercadotecnia, Alejandro de la tecnología, es un fanboy de Mac y David es fanboy de los protocolos abiertos y de otras cosas que no tienen nada que ver con Mac. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Por qué deberían de ustedes regalarnos los siguientes 50 minutos de su tiempo? Vamos a hablar de Chrome, que es este sistema operativo que desarrolló Google, del cual yo soy usuario. Y me parece. También es navegador. Es un navegador muy bonito. Es un navegador muy bonito. ¿Yo qué dije? Este sistema operativo. Es que hay un sistema operativo que se llama Chrome Operating System. Exacto. Pero aquí estamos hablando del navegador, que es el que nos metemos a todos lados. Y hay una tendencia, inclusive, de que tal vez pudieran haber computadoras en sí basadas. Así, ¿no? Ya dicen incluso que hasta Dell ya firmó y que. Porque Dell siempre le ha querido estar ahí robando a todos los que no sean Microsoft para podérselos quitar de encima. Uh-huh. A Steve Jobs hace una titipuchal de años ya también. Y ahora parece que van a sacar su línea, cosa que a mí me da un gusto enorme. Uh-huh. Y qué bueno. Vamos a platicar también de un documento que se filtra de manera confidencial. Vamos a ver. Ah, el otro día leí una noticia muy simpática. ¿Se acuerdan ustedes de todo el drama de lo que pasó con el nuevo iPhone? Pues resulta que alguien en las oficinas de Verizon dejó olvidado el nuevo Motorola. Y nadie lo levantó. No, y ahí se quedó. No, muy curioso, pero fue como una semana después. Vamos a platicar otra vez del iPhone 4. ¿Qué está pasando con él? La FIFA quiere utilizar la tecnología. Vamos a profundizar en este tema de la FIFA y la tecnología. Vamos a ver del crowdsourcing. Vamos a hablar de crowdsourcing, que es esta forma en la que tú le transfieres lo que es tu obligación a la gente sobre pretexto de decirles que se sientan involucrados. Vamos a hablar de las cortes. Le dicen a Hollywood que... ¿cómo? Que de uno en uno y nos amanecemos. Es una cuestión que tiene que ver con la privacidad del usuario y el downloadeo a través de BitTorrent. Perfecto. Y las chelas frías solo con Grolsch. Y también vamos a hablar de las nuevas cámaras de Alphasony, de Android, que sigue invadiendo nuestro país. Completamente de acuerdo. Está teniendo cada vez más adeptos. Está creciendo de manera importante. Y además... nuestros amigos de 3M, que ni son nuestros amigos, ni vienen de 3M, pero no, no es cierto, sí vienen de 3M y nos van a platicar de el que creo yo que es el primer microproyector para uso profesional, bueno, comercial de para ciudadanos de a pie, como cualquiera de nosotros, y nos van a platicar, les dimos algunos avances la semana pasada, son dos cajetillas de cigarro que si ustedes la pegaran, de ese tamaño es el proyector y alcanza una dimensión de 50 pulgadas. Eso y más aquí en este programa que huele a nuevo. Esto es Huele a Nuevo. Con Jorge Shaheen. Un programa con lo último en tecnología, gadgets, marketing y nuevas tendencias. ¿Con qué nota van? ¿Estás buscando nuevas ideas? La siguiente hora puede cambiar toda tu semana y hasta tu vida. ¿Qué nota? Acuérdate que lo escuchaste en Huele a Nuevo. Por MBS 102.5. Huele a Nuevo. Evidentemente hay muchas formas de estar en contacto con nosotros. Veo medio vacío el Messenger, así es que a usted... A ver, pregunta, ¿tú tienes internet? Yo tengo internet, sí. Es que me conecto a otra red. Ah. Pero lo que vamos a hacer es a ti que nos escuchabas y que ahora parece que no escuchas, pues métete al Messenger porque no hay mucha gente. Saludos a Brasil 2010 que nos manda saludos y nos está pidiendo la gente a través de telegramas y de correo y de cartas, nos están diciendo que nos estamos tardando en subir el podcast. Tuvimos unos problemillas, sí. Y además vale la pena bajar el podcast porque van a tener la versión del director, es decir, cruda. Lo que nos dice nuestra productora a través de los audífonos que ustedes no escuchan, lo van a poder escuchar. Entonces, ella es quien verdaderamente hace este programa y nos va soplando a cada uno de nosotros lo que tenemos que decir chicharo. De manera maquiavélica y padrísima. Cruda es una buena forma de definirlo también. Sí. No, fíjate que sí, efectivamente tuvimos aquí unas cuestiones de, podríamos llamarlo logística, pero ya está planchado, ya tengo un flujo muy bueno, y ya al día de hoy están, por lo menos ya al día, los últimos dos programas, otros tantos de antes, faltaban ahí uno o dos que no se pudieron grabar, pero ya para ahorita, en este momento se está grabando y pues ya prometemos estar al día en ello. ¿Y cómo más puedes conectar con Facebook y Twitter? El Twitter, twitter.com/huelanuevo, nada más que tenga red, bit.ly y /huelanuevo, y el rapidito 5166-1025 el teléfono, y aquí nos llegan sus mensajes y los comentamos. Muy bien, pues saludos a Wisconsin que nos están escuchando a través de la cadena mundial que se genera a través de internet. Ya estoy muy payaso. A ver. Muy importante el Messenger, que nos dijimos huelanuevo@hotmail.com. Sí, ya nos están saludando todos en el Messenger. Muchas gracias. Pero Microsoft, íbamos a hablar de Microsoft. Pues hay muchas novedades. Es interesante que por fin esta compañía empieza a dar algo de qué hablar porque se había quedado muy muerta. Resulta que se les salió, digo, ellos tienen esa costumbre de que se les pierdan papelitos y de repente aparezcan en algún medio. Resulta que ya están los planos dados para la próxima versión de Windows. A lo mejor todos los que nos escuchan ya saben que hay un Windows que se llama Windows 7, que mejora mucho respecto al Vista, que fue una tontería lo que sacaron, y el XP, que es muy viejo. Bueno, Windows 7 es lo que hoy se le recomienda a la gente que utilice. Y ya salió de qué se va a tratar el Windows 8. Es muy sencillo, dijeron que queremos que sea como un Mac, que conecte las cosas, funcione. ¿Eso dijeron? Pues, parafraseando un poquito. Okay. Eso es lo que se entendió. Y y también, bueno, ya lo del Internet Explorer 9. ¿Qué más traía? Ya se me perdió la... Que no quieren, lo que decían por ahí es que no quieren que se tenga que configurar tanto, ¿no? Que sí, le tengas que pestañear tantas cosas. Pero había otro detalle muy interesante, ya no lo estoy encontrando, man. Iba a estar basado... La segunda, tercera. Claro que sí. Van a tener un App Store, esa era la otra, ya se me había olvidado. Un App Store, van a tener una especie de mercado al cual te metes y puedes comprar toda la aplicación shareware, freeware, tal cual como lo hace Apple, como lo hace Android, como lo están haciendo todos. Ahora Microsoft lo va a hacer, cosa que está bien, que bueno que copien lo bueno, que hay un lugar centralizado, ojalá curen también las aplicaciones, porque a veces si hoy en día nos ponemos en internet a buscar cosas para Windows, hay veces que nos topamos con cosas buenas y a veces que nos topamos con cosas muy malas, que nos terminan tumbando el sistema y termina todo en tragedia. Entonces, ojalá Microsoft diga, bueno, nosotros también vamos a curar lo que se muestra aquí, por lo menos para que haya un poquito de censura en el aspecto de que no traigan cosas que no queremos que traigan los programas, uh-huh. que no nos roben información, que no nos metan virus, spyware, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, eso es nada más un deseo. Y pues esas son las dos cosas básicas. Pues interesante, sobre ¿sí? todo si va a poder ser tan estable, ¿no? Yo creo que las empresas van a estar muy contentas. A ver si ahora sí pican, porque hasta ahora como que no han tenido una razón para ni actualizarse, obviamente, a Windows Vista y tampoco a Windows 7. O sea, las computadoras nuevas que compren, bueno, ya traen Windows 7, pero realmente ya migrar aplicaciones y para empresas que tienen cientos o miles de empleados, es muy difícil actualizar un sistema operativo. Las veces anteriores era necesario porque realmente ganaban mucho. Hoy en día dicen, bueno, ya Windows XP es malo por conocido y ya. Sí. O sea, y no ha, Microsoft ha tenido problemas. De hecho, este año fue, y el anterior ha tenido problemas ya, incluso fue el primer año, no recuerdo si fue el año pasado, este ya no sé dónde, en qué época vivo, pero sí fue el primer año en el que ya tuvieron que perder dinero, ya no ganaron, tuvieron que correr gente desde la fundación en 1975. Entonces, pues sí hay preocupación de ese lado y por eso es que ya. Sin embargo, no vemos a las grandes empresas corriendo a instalar Linux o a comprar Macs, ¿no? Vamos a platicar de eso al regresar del corte. ¿Qué está pasando con Linux y Mac? Que son dos opciones muy interesantes. Y además, algo que se me pasó decirles, vamos a hablar de un app, de lo que le estaba diciendo Alejandro Lobos, que parece que le podría quitar uno de los drivers de compra al BlackBerry, que es el Messenger. Es bien interesante esta nota. No sabemos, vamos a un corte comercial, regresamos a Abuela Nuevo. Bien, antes de ir al corte estábamos hablando de que vienen lo que podrían ser interesantes modificaciones al nuevo sistema operativo Windows. Y algo que sí es interesante y David sabe mucho es que no ha crecido la participación en términos empresariales, sobre todo en industria de Linux. No, sí siempre ha sido el rey en la cuestión de los servidores de internet. Ahí domina Unix y Linux ampliamente, pero no es todavía práctico. Sí, ya estamos a un paso de que se lo puedo instalar a mi abuelita, pero también depende un poco de que se parezca mucho a Windows. Y cuando alguien que tiene que aprender, incluso sobre el mismo Windows, si en lugar de ponerle Office y gastarte miles de pesos en licencias, le pones el OpenOffice y lo ven diferente, la gente primero dice, no, yo no puedo, yo no sé. Exacto. Entonces, esa es la resistencia natural que tiene. Yo tuve un ejemplo muy claro. Le hice una venta de una computadora ya viejita a un amigo en un bufete de abogados. Y le instalé Linux, todavía era el Ubuntu 9. Y le dije, mira, está así, sí, sí. Y inmediatamente pudo instalar todas sus impresoras solitas. Y el señor estaba pero fascinado y pusieron Linux en todas las computadoras. Porque funcionaban con mucho mayor velocidad a pesar de que ya estaban un poco viejitas. Claro, esa es la una de las ventajas. Pero a nivel de vamos a tener Linux en toda la empresa todavía, incluso los mismos de IT le sacan porque no tienen soporte. Claro. Es que no tienen esas, una ¿no? compañía a quien ir y gritarle si algo falla. Entonces también no sé por qué no confían en Red Hat o en esas compañías el SUSE, están, hay varias que incluso están respaldadas por compañías muy grandes. Pero ¿sabes qué? Eso es para débiles. O sea sí, que y el que el geek de verdad, el director de IT de verdad tiene que entrarle. Pero es como andar en moto, o sea, si te caes, te vas, ¿no? Sí, tiene que tener comer mucho titanio. Oye, bueno, están nuestros amigos de 3M que nos tenían con pendientes desde la semana pasada. Hoy hubo una marcha, hoy también estuvo parado Polanco toda la tarde porque hubo una marcha antorchista y era un complicadísimo llegar aquí. Pero bueno, ya están aquí, que es lo importante, y nos vienen a platicar ni nada más ni nada menos Rodrigo Sama, ¿qué fea letra tiene, Sarita? Zamacona y Patricia Leal, que nos viene a platicar de este proyector que les dijimos desde la semana pasada que acaba de sacar 3M. ¿Cómo están? ¿Qué nos cuentan de este nuevo producto de 3M? Bueno, el nuevo producto que tenemos es un microproyector. El modelo se llama EMPRO 150. Es un proyector que no necesita un dispositivo para ser utilizado. Trae un software que... ¿Qué quiere decir eso? Trae un software que nosotros lo prendemos, guardamos la información dentro del proyector y el proyector lo lee solo. Entonces podemos cargar películas, imágenes, Office y no necesitamos tener la computadora al lado. Entonces podemos nosotros, si somos unos representantes de ventas o algo así, no necesitamos llevar la computadora. Simplemente vamos, prendemos el proyector y estamos del otro lado. Ok, entonces quiere decir que, por ejemplo, reproduce, o si yo soy usuario Mac y utilizo Keynote, ¿le puedo meter o tiene que ser paquetería Office lo que lee? No, el Office que tiene tu Mac sí es compatible con el software que trae el Office. Office. No. Office. Okay. La otra es que se puede usar como cualquier proyector, le conectas la salida de video de la computadora y también está lindísimo, tiene su sistemita operativo para que... Me recuerda un poquito estas, ¿cómo se llaman los photo frames? Estas, los marquitos digitales que le insertas el SD para que te despliegue así en la sala de tu casa. Es lo mismo, uno entra, escoge los archivos, te los toca y yo ya estoy jugando aquí, ya lo tengo contra la pared. Un poco tratando de aterrizarlo para la gente que no lo está viendo, es como si tu USB o cualquier otra memoria portátil pudiera proyectarse sobre una pared y formar una pantalla, entiendo que de 50 pulgadas. 50 pulgadas en diagonal con luz controlada. Eso es mucho. Y está muy chiquito además el proyector, entonces está sensacional. De hecho, si estás en un lugar totalmente oscuro, sí te puede abrir mucho más. O sea, como para ver una película o algo así, lo puedes, o sea, se ve perfecto. Tiene salida de audio, entonces le puedes conectar unas bocinas. Es compatible con todo lo que tenga salida de video, consolas, celulares. Incluso tenemos precisamente un cable especial para iPod y iPhone. Ah, o sea, que con el cable, conector de 30 pins ya saca la señal de NTSC como, oye, eso está muy... Entonces, porque por lo general los de ventas no son muy techis. Déjenme decirles, ustedes que de ventas que nos están escuchando, por ejemplo, si tienen un iPhone, ustedes bajan... O un iPod Touch o cualquier dispositivo. Hasta un iPod Classic. Bajan la presentación y pueden sacar la señal directamente del teléfono hacia el proyector. Y si es para dejar al menos con el ojo cuadrado un ratito a más de uno, no traes cables porque traes pila, ahí mismo traes el sonido. Entonces, me parece una solución interesantísima en términos de movilidad. Obviamente hay que, como cuando compré mi primer teléfono celular que tenía cámara, que le decía, oye, pero las fotos no se ven tan bien. Decían, oye, pues es un celular, no es una cámara, ¿no? No esperen ustedes una resolución bárbara porque obviamente si ustedes, por ejemplo, se dedican a vender video o son diseñadores, difícilmente van a tener esa nitidez en la imagen que se necesita para poder percibir el detalle. Funciona muy bien, sobre todo con colores sólidos, los degradados y demás pueden no verse con toda la claridad y esa brillantez o crispiness que de pronto necesitas, pero en términos de movilidad me parece fantástico. Ahora, el punto muy importante, siempre han sido muy caros los proyectores. Estamos hablando que van desde... ¿Como 5 mil pesos más o menos? No, los proyectores normales. ¿Cuánto cuesta un proyector? 10, pues uno de los más baratos y como unos 10 mil, 11 mil pesos. ¿Y cuánto cuesta este? Este está en 6,199 al público. 6,199 pesos. Llame ahora. Y por ejemplo, o sea, lo padre de este es que, aparte de que tiene memoria interna, tiene 1 giga y tiene ranura para SD card. Entonces tú puedes meter tu SD card de memoria así brutal y tienes 64 gigas. Tienes todos tus archivos, te lo aguanta absolutamente todo. O sea, ya me imagino estar poniendo mi propia película en el techo del avión o del camión. O sea, realmente sí es un gadget, a mí me encantaría traerlo. Es encima que para entretener niños en el coche. Pero no seas egoísta, esto te puede también pensar en los amigos. Llevas las fotos, las sacas de tu tarjeta SD, lo metes ahí y el slideshow se puede pasar ahí automáticamente, ¿no? O una fiesta, inclusive en una fiesta puede estar interesante, o para poner música, por ejemplo, el salvapantallas del iTunes, que es increíble, wow. el no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, sería maravilloso. Ahora, no todo es miel sobre hojuelas en la vida, y sería también poco honesto de nuestra parte no preguntarles qué problema le ven, o sea, cuál podría ser el para no crear falsas expectativas a la gente. No es tanto el problema que tenga el proyector, sino que esta es una categoría totalmente nueva. Ajá. O sea, es microproyección. Okay. Entonces mucha gente te espera que proyecte como un proyector de sala de juntas. Okay. Que la verdad no está diseñado para eso, o sea, está diseñado para movilidad, o sea, algo así como rápido, necesito no estar cargando 20,000 cosas, porque incluso un proyector convencional, que se les dice portátil, entre comillas, uh-huh, pues la verdad no lo es, o sea, lo debes de traer en una maletita. Esto es como para precisamente alguien que se la pasa moviéndose on the go todo el tiempo, entonces... Es que hasta como, puede ser una bobada, pero como linterna se podría utilizar, porque tiene, porque tiene pila, tiene LED enfrente, entonces la verdad me gusta mucho. Yo no había visto algo por el estilo, yo que vivo como circo de pueblo, itinerante, de verdad es una muy buena solución, me gusta mucho el producto independientemente. ¿Qué y, más? Perdón, no, y me gusta también el tripié que incluye, que es totalmente ajustable, es como, porque además ese es un problema que siempre tienen los proyectores, ¿no? Los proyectos a la altura. Sí, exacto, siempre tienes que poner un diccionario o el cuaderno de alguien que no apunte en las juntas, ¿no? Tiene un issue ahí que es el cable que va a la computadora es muy rígido. Y como es tan ligero el proyector, cuando lo tienes en el tripié, se pandea. Entonces, ¿cómo lo pueden ustedes solucionar? Es que lo ponen sobre la pantalla de la computadora. Tiene estos tripies flexibles que son como tres resortes moldeables y lo que haces es ponerlo sobre la pantalla así en de la laptop y la verdad como es que si fuera funciona, la webcam. Como si fuera una webcam y funciona bastante bien. ¿Qué más viene de 3M de como este tipo de productos? Por ejemplo, hay unos que empiezan a ser muy populares que son los láseres, ¿no? Sí. ¿No requieren foco? ¿Ustedes están entrando a eso? ¿A qué producto? Para el proyector. Un proyector de láser que vayan a lanzar ustedes. Actualmente no tenemos eso. ¿Va a haber más productos en esta categoría? Sí, sí, claro. Vamos a seguir innovando en este tipo de productos. Al final la tecnología es algo que tiene que estar avanzando y nosotros no nos vamos a quedar atrás. Entonces, a final de año o principios del que sigue, vamos a seguir moviéndonos. Y ya me imagino que en este momento deben tener un montón de competencia porque deben de haber muchos que les están siguiendo los pasos. Sí, existe la competencia, está llegando a México la competencia, pero ahorita realmente el producto de mejor calidad es el que tenemos nosotros. Y por último, Ricardo y Patricia, ¿dónde lo puedo comprar? La manera más fácil lo tenemos en línea, se llama decompras.com. Estamos negociando con otros retailers, actualmente todavía no lo tenemos cerrado, pero estamos en próximos, en la semana que entra, 2 semanas, cerrarlo con retailers para que ya todo el mundo lo pueda vivir, ¿no? ¿Qué es la idea? Necesitamos vivir el producto porque es un producto nuevo, queremos que la gente lo conozca, lo vea. Entonces, próximamente 2 semanas, 3 semanas, lo van a poder encontrar en retailers para que lo vivan y lo sientan, ¿no? Muy bien, ¿algo más que quisieran decir? Otra cosa que tiene el producto que no lo dijimos es que también es compatible con DVDs, con las mismas cámaras, trae un cable RCA, ¿no? Entonces, con el cable RCA somos compatibles con muchísimos dispositivos de salida, con salida video, y al final somos compatibles con el 100% de los dispositivos de salida video. O sea, ¿no? Que si te llevas el Wii y no tienes una pantalla, esto claro. Ya le mega hiciste. No necesitas. Tú nos comentabas la otra vez, ¿no? Que tú lo tienes conectado a la consola y funciona bastante bien. Exactamente, digo, en mi casa yo lo tengo conectado al Xbox y sin problema alguno, ¿no? Al contrario, además te lo puedes llevar a donde quieras, ¿no? Te llevas el Wii, te llevas el Xbox, te llevas tu Empro y estás del otro lado. ¿Y tu pantalla? Aquí la traigo. Aquí está y lo saco de la bolsa de la camisa, ¿no? Para el geek que todos llevamos dentro. Y efectivamente está en decompras.com. Vaya, en cuanto abres la página, sale ahí el chico bannerzote. Cacho bannerzote. Sí, y lo puedes comprar en cómodas mensualidades también. Muy bien. Eso está muy bueno. En efectivo y con tarjeta. 6 mensualidades de $9.66. Muy bien. Listo. Dime, dime. Que esto es más chiquito que 2 cajetillas de cigarros. Sí, es más chico que 2 cajetillas. ¿Cuánto mide? Una cajetilla y media. ¿Una y media? Depende, ¿no? Lo igual que fumas, más o menos. Sí. Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos traído este productazo. De verdad, no es cebollazo ni está pagado. Nos gusta mucho. Vamos a un corte y regresamos. Bueno, y estamos con David Ochoa, que nos va a platicar de Android. Les voy a platicar y les voy a pasar un par de teléfonos Android que están ya en el mercado mexicano. El asunto es que precisamente este es, yo creo, el año de Android. ¿Qué es un teléfono Android, Ochoa? Un teléfono Android es el teléfono que tiene el sistema operativo que creó Google para los teléfonos móviles, teléfonos celulares, que es por lo general táctil, es decir, es un smartphone en todas las categorías. ¿Tipo iPhone? Que sí, que inevitablemente se relaciona con un iPhone. El que tiene Ricardo es el Xperia X10, que viene en blanco y negro, pero este blanco es como una sensación y hay muchos que lo comparan inmediatamente al iPhone. Tiene una pantalla de 4 pulgadas y no tiene más teclado físico, tiene una cámara de 8.1 megapíxeles, pero volviendo a lo que es un sistema operativo que, aunque no sepas qué es Android, basta con que lo tomes y lo empieces a usar para que veas lo fácil que es. Otra cosa que tiene el antecedente, sí, en la tienda de Apple y lo que quieras, hay un market, un lugar en donde puedes descargar miles, literalmente miles de aplicaciones. Ahora, el control de calidad se da en todos lados. Hay unos que sirven nada más para que eches una moneda al aire y hay otros que sirven para productividad, para conectar diversas O sea, aquí no hay curación aparatos de aplicaciones, aquí todos le ponen. No, sin embargo, hay unos que son pagadas y unas que son gratuitas, y en México todavía no hay de las pagadas, ¿no? Pero la misma comunidad te da ese control de calidad y ellos son muy especiales al calificar, y te das cuenta fácilmente con las estrellitas que tienen cuáles son los que valen la pena. Ahora, otra cosa, Android no es un teléfono. Android es un sistema y lo venden muchas marcas. Yo tengo en mi mano de Motorola. El señor Massa tiene Sony. Uno hecho por Sony. ¿Y qué otras marcas hay aparte que están vendiendo aquí? Se acaba de anunciar por parte de LG. Un Nexus, ¿no? También. El Nexus todavía no está a la venta en México. El Mobile One, ¿no? Famoso. Hay varios de HTC. HTC es una compañía de teléfonos que aquí en México no ha pegado mucho, pero en Estados Unidos y en otros países son los reyes del Android. Aquí en México está Motorola, está Sony Ericsson, está LG, que acaba de anunciar el suyo propio. Y entonces tenemos toda esta invasión que va a... Pues ya está permeando, ya está llegando, y creo que es momento de que les den una oportunidad. La pregunta es, a ver, ¿un Android o un iPhone 4? Y es como comparar peras y manzanas. Es verdad que el iPhone 4 tiene sus maravillas porque, como lo hemos platicado en otras ocasiones, Apple dice, a ver, ¿qué es lo mejor que existe en el mercado? Vamos a hacerlo todavía mejor. Sí. Y entonces sí hay cosas que no tiene todavía la competencia. Pero si lo que quieres en realidad es un teléfono que puedas usar conectado completamente a internet, que tengas acceso a redes sociales, que estés sincronizado con tu cuenta de mail, ya sea de Gmail o corporativa, que tengas todas las facilidades que te ofrece un sistema operativo moderno, entonces puedes escoger entre un Motorola con teclado, un X10 sin teclado o cualquiera, y todas están como al mismo precio. Si quieres un iPhone 4, nadie te va a mover de ahí. Sí, ¿no? esa es la pregunta. Exacto. No, pero es un digno competidor, ¿eh? Por supuesto. Pero el terreno del precio es lo interesante. El terreno del precio y siendo profesional y todo. ¿Qué le ves? ¿Cuáles son los puntos flacos? Del Android. Del Android. Los puntos flacos son que... no sé si es como punto flaco, pero el que le quiere poner un pero dice... Ah, no, pero es de Google. Y estoy... creo que tú decías, alguno de ustedes decía, estoy obligado a tener mi cuenta en Google, ¿no? Pero, ¿quién actualmente no tiene una cuenta en Google, ¿no? Sí, sí. Los puntos flacos son la parte de las aplicaciones que no son pagadas y que son muchísimas. No hay control de calidad, como mencionaban. Y, híjoles, llevo meses usando cuatro diferentes y no le he encontrado algo contra los otros, ¿no? ¿Y qué tan amigable es con la plataforma Mac, por ejemplo? Es que este teléfono no se sincroniza, todo es directo de la nube, ¿verdad? Todo es, sí, necesitas obviamente estar conectado a internet todo el tiempo, uh-huh. Pero lo conectas a una Mac y lee tus archivos sin problema. No necesitas drivers adicionales. Pero, por ejemplo, para todo el tema de agenda, necesitas tener la cuenta en Gmail y sincronizar tu agenda con la de Gmail. Lo hace el teléfono, ¿no? Y también tienes... tu Mac lo hace con Gmail, y si tienes Windows, también lo hace con Gmail. O sea, en vez de tener, en el caso de Apple, para tener la nube, tienes que pagar $100 anuales, uh-huh. $1,300 pesos, aquí te cobran, por un año para tener ese servicio de sincronización entre tu computadora, la nube y el teléfono. Aquí no te cuesta. Esa es una ventaja. Ya son $1,300 pesos menos al año. Y la única pregunta que tengo es, ¿cómo pasas la música? Cada fabricante tiene su propio programa para Windows, por lo menos, que te ayuda a hacerlo. Pero si no tienes el programa o usas una Mac, simplemente se monta como un disco USB y lo echas, lo arrastras hacia el folder que dice música y automáticamente lo reconoce. O sea, de playlist no hablamos. No, esos los creas en el teléfono directamente. En el teléfono. Y hay, si no te gusta la aplicación de música, hay como cuatro buenísimas que están al mismo nivel y mejores y que tienen. Hay una que tiene un mapa. Tú te pones a escuchar tu música y de repente dices, voy a prender el GPS y a ver qué está escuchando la gente. Y en un mapa, en un Google Maps, qué invasivo. Alrededor te dice, este está escuchando Lady Gaga, este está escuchando Blur, este está escuchando tal, ¿no? Sin decirte los nombres, porque tampoco es... No, pero digo... Ajá, para que te enteres quién está alrededor tuyo, ¿no? Sí. Es un juego divertido y adivinar quién está escuchando qué. Algo interesante es que cada compañía hace algo para diferenciarlo. Como Android es la base y tiene lo mismo en todos, por ejemplo, el Xperia X10 tiene algo que se llama Timescape, que es como un historial de todo lo que ha pasado en tu teléfono. Tiene reconocimiento de caras cuando toma la foto, pero después le pones una etiqueta y a partir de ese momento, si le vuelves a tomar fotos, todos tienen reconocimiento facial. La autotaguea, exactamente. Qué y en el caso de Motorola está el Moto Blur, que es reunión de redes sociales, y cada uno de ellos tiene su diferenciador, porque la base es la misma, ¿no? Ahora, si yo estoy pensando entre comprarme el nuevo iPhone o este, ¿cuál sería tu recomendación? Si te late el iPhone, no te voy a convencer de que no lo compres, pero yo creo que sí es una buena oportunidad. Sí les recomiendo a todos que vayan a una tienda, a un centro de servicios, donde quieran, y lo usen. Hay muchos lugares donde lo pueden usar. Chequen cuáles son las aplicaciones que tiene. Hay de verdad muchísimas y incluso hay algunas que sirven para conectar, no sé, hay una aplicación que ya no hablamos del WhatsApp, pero hay una aplicación que quiere hacer eso conectando Android con BlackBerry y con iPhone, ¿no? Ahorita en el siguiente corte hablamos de WhatsApp. Oye, ¿y qué tan amigable es? Que una de las ventajas que tienen los iPhones es que si yo nunca he tenido un smartphone y me cuesta trabajo la configurada y toda esta historia, es muy, muy sencillo, lo hace automáticamente casi el iPhone. Todo. ¿Qué tan fácil es para una persona que nunca ha tenido un smartphone? ¿Se lo recomendarías como primera experiencia? Si sabe manejar la computadora, sí. Es decir, si tiene esa facilidad para pensar en términos de computadora, de que ahí le hago clic aquí, le hago doble clic y funciona. Acá también va a ser muy, muy fácil. Aquí dice Google, aquí le pongo mail, aquí le pongo mi dirección y mi password y ya. No, sí es así. Oye, de amigable. El método de ingesta de teclado, o sea, ¿también funciona con swipe? ¿O también es de darle cliccitos? No, como te decía, que cada uno le pone algo diferente. El swipe es únicamente el Nextel i1 y aquí incluso el teclado virtual de estos dos varía. Sí, está distinto. No, lo que me gustó del Motorola es que hay mucha gente que dice es que guácala de pollo el iPhone porque no tiene teclado. Pues sí. Estos sí tienen teclado y yo creo que es una opción mucho mejor que lo que estuvo sacando BlackBerry con touchscreens. Y Sí, yo sí tendría. Ahora, estos. Hay de varios sabores y ese, por ejemplo, es de una compañía y este es de otra, ¿eh? Sí, completamente distinto. O sea, aquí en México lo tiene Telcel, Usacell, Nextel, ya dijiste. Sí, o Y valdría la pena porque seguramente va a salir una marca china o coreana o algo de verdad de a peso los teléfonos, ¿eh? Y al final... ¿Huawei? Viene con sus terminales. Los casan los Infinitums. Pues sí, y es cuestión de tiempo porque además el sistema operativo está absorbido. Bueno, van a costar $3.50. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos vamos a platicar un poco más de teléfonos celulares y cómo una pequeña empresita desarrolló algo que está poniendo en peligro una de las ventajas competitivas de BlackBerry, que era uno de los drivers de compra de por qué yo querría tener un BlackBerry para estar conectado con toda la gente que tiene BlackBerry. Se los vamos a platicar cuando regresemos del corte. Pues ya estamos de vuelta aquí en Huele a Nuevo. ¿Y qué pasó, Shane? Sí, tienes medio saliendo todavía espuma por los ojos. ¿Ah, sí? De tu coquita que te estabas tomando. Oye, no, que íbamos contigo. ¿Qué? ¿Cuál quieres? Pues traemos muchas cosas muy bonitas. Una cosa que me pareció muy interesante es esto, lo que estábamos platicando de lo que las cortes le dijeron a Hollywood. Prácticamente les dijeron, a ver, de uno en uno y nos amanecemos. Contexto rápidamente. Esto es un alivio para los downloaders porque la Corte Federal de Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, determinó que si los estudios de Hollywood quieren demandar a los usuarios de BitTorrent como lo estaban haciendo, no lo pueden hacer de estas formas multitudinarias como lo vimos ocurrir en la época de Napster y cuando se empezó a poner de moda bajar cosas. O sea, Hollywood metía una demanda donde viene una lista de 100,000 ladrones sospechosos, exacto, piratas. Exacto, y con la única intención de asustar a la gente y que ya no downloadearan. Claro. Y bueno, ahora obviamente toda la gente ya downloadea no nada más películas, quiero decir no solamente música, sino películas completas a través de servicios de BitTorrent. El asunto es que esta corte determinó que es ilegal que los estudios de Hollywood demanden en masa. A una población. Entonces dicen, bueno, porque los protocolos de BitTorrent hacen más difícil determinar si verdaderamente estás utilizando o no cierta zona. Entonces, bueno, pues ni modo. Si quieren demandar gente, lo tienen que hacer de uno por uno. ¿Qué implica esto? Que es incosteable, por supuesto. Entonces, si quieres demandar a alguien, lo vas a tener que demandar frente a una sola corte. Por ahí decían que vaya a pasar por agua estas demandas de hacerlas individuales les costaban como $30,000 por persona, o sea, absurdo. Entonces, ¿qué significa? Significa que los downloaders pueden respirar, pero también significa que el entorno político con respecto a la tolerancia a los downloaders está cambiando y no necesariamente a favor de los estudios. Una alternativa y algo que me pareció, pues vaya, una idea interesante, es que los estudios independientes, los que hacen películas, digamos, no de los grandes estudios hollywoodenses, los indie, más bien están optando por demandar los sitios de internet que te permiten conectar, bueno, que te permiten downloadar de servicios de BitTorrent. Digo, todo el mundo... Los famosos trackers, el de Pirate Bay. Y que se han cerrado más de uno, ¿eh? Hay un montón cerrados. Incluyendo el que está en muchos problemas, el famosísimo Taringa, que seguramente mucha gente que nos escucha se habrá metido a husmear en Taringa, este que está hosteado en Argentina. La sabiduría del pueblo. Exacto, inteligencia colectiva, che, que le dicen. pues este, esos son los sitios que se están metiendo en problemas con los indies en vista de, a partir de esta resolución de, del gobierno norteamericano, de que ya no se puede hacer demando a este y a todos los demás, ¿no? Fíjate, y hay una iniciativa de ley en Europa que es muy interesante, que es amonestaciones. Uh-huh. Te van a poner hasta 3 amonestaciones, una llamada de atención, segunda llamada de atención. A la tercera llamada de atención te haces acreedor a una multa considerable y tal vez suspensión del servicio de internet a través de tu casa. La famosa ley de los 3 strikes, uh-huh, que quieren implementar también aquí en México. ¿O querían? Es medio patético porque, digo, si yo no puedo tener internet, pues pongo a cualquiera de prestanombres y digo, no pasa nada. Ni modo que lo hicieran ilegal, sería absurdo. Bueno. Pues pregúntale al gobierno de Singapur y mira, han salido con la suya más de una vez. Oye, y nos ibas a decir lo de las cortes, lo de las chelas frías con Grolsch, que eso me tiene con pendiente. Es que, bueno, esto lo traje, digamos, como mira, están las chelas, para que no te tengan con pendiente, ya llegaron. En nuestra gustada sección de ¿por qué no se me ocurrió a mí?, en donde Huela Nuevo les da estas nuevas ideas que están haciendo marcas en el mundo, les traje esta iniciativa de Grolsch, que es, bueno, es una cerveza holandesa, y te prestan un refri durante la Copa del Mundo. Entonces lo único que tienes que hacer es hablar a la línea de los refris y decir que el tuyo no sirve y que, o que no es suficiente para guardar todas las chelas porque vas a tener muchos cuates y no sé qué. Entonces te traen un refri lleno de cerveza Grolsch. Obviamente está limitado la demanda, pero me pareció sensacional porque tiene mucho que ver con algo que ya hemos hablado, que es esta forma de ser de las marcas, que es el brand butlering, el convertirte en el mayordomo como marca de la gente que ya sabe lo que puedes darle, pero ahora sorpréndelos y dales ese extra. Este es un ejemplo, pues, muy simpático y que viene muy a tono con el producto, por supuesto. Yo me acuerdo hace años que me comentaron, no me consta, que lugares como Modelorama y Cerve Express, uh-huh, si tú comprabas un número suficiente de cervezas como para hacer una fiesta, te prestaban las mesas, las sillas, las hieleras. Las hieleras, todo. Entonces, pues creo que eso es ahí se nos adelantaron con lo de las chelas. No. Lo que pasa es que aquí tú no tienes que comprar nada. O sea, eso es, por eso entra dentro de la categoría de brand butlering. O sea, tú ya sabes. Pero tienes que comprarle chelas a ellos para que te presten el refri. No. Ah, no. Tú ya sabes que yo vendo chelas. Ok. Ajá. Entonces, simplemente me hablas y llamas a esta línea que en mi perfecto holandés les puedo decir que se llama Colcast Hulpilgin. Que el boicoteo es intencional. Dices, oye, ¿sabes qué? Pues yo quiero un refri extra para mis chelas porque lo necesito para ver el partido de la Copa. Y entonces la marca, pues obviamente el refri está brandeado por todos lados, pero no hace otra cosa más que esta cosa de buena. Y te lo quita el término del mundial, el 11 de julio se acabó. Pero, sí. Aquí el punto es que la mente antigua del mercadólogo diría, te lo voy a prestar solo si me compras. Hoy la nueva tendencia, exacto, es que ya no te voy a exigir algo a cambio. Hoy me importa muchísimo más ganar tu preferencia, tu simpatía hacia mi marca. Buen karma. Y ganar goodwill, o sea, ganar buena voluntad hacia mi marca, porque eventualmente lo más lógico es que compres mi cerveza. Y no te lo voy a exigir. Oye, tú tienes la necesidad de un refri, te voy a dar, inclusive se cruza con otra tendencia que son experiencias profesionales en el hogar. Como tú sabes, las cervezas, inclusive dependiendo del tipo de cerveza, saben mejor a cierta temperatura. No sé si han visto últimamente, por ejemplo, que los refrigeradores de Corona están a menos 4 grados absolutamente todos. Tienen una pequeña pantallita, sí, con LEDs y te marca la temperatura para asegurarte que tu experiencia va a ser una experiencia profesional. Óptimo. Y no te van a saber a zorrillo. No, pues está interesante. Está interesante, ¿o no? Entonces, se vincula nada más rápido con una cosa que también encontramos por ahí, que es un estudio que se hizo sobre las latinas y sus usos y sus consumos en Facebook. Tiene mucho que ver con lo que está diciendo Shane. Un estudio de una empresa que se llama Sophia Mind ayuda a reforzar esta noción de que Facebook tiene un poder impresionante. En donde se vincula es en lo siguiente. Un quinto de las usuarias de Facebook encuestadas dijo que abandonaron una compra después de ver un comentario negativo en esta red social. Entonces, pero, y aquí es lo aterrador, es que solo el 18% decidió hacer una compra basándose en los mensajes de la compañía en Facebook. ¿Qué quiere decir esto? Que tu publicidad, tu presencia en Facebook puede no ser positiva, pero sí puede ser terriblemente negativa. Claro, porque además la desgracia vende. Y ahorita, ya que estamos ligando todos los temas, lo voy a ligar con otro, que es, ¿se acuerdan que antes se decía, o a principios de los 90, sobre todo con los videojuegos, que lo que estaba sucediendo era que estabas creando gente solitaria, gente que estaba empezando a tener menos habilidades sociales, con una mayor complejidad para poderse desenvolver como la sociedad le demandaba, inclusive para conocer otras personas. Entonces, era muy interesante, porque si tú te pones a pensar en la época en la que no había videojuegos, pues al principio, y no estoy de acuerdo con esto, aclaro, y trolls, a ver, lo importante, lo que pasaba cuando no había los videojuegos, y yo te platicaba lo que era un libro, pues tampoco es algo que te fomente mucho la sociabilidad y desarrolle tus características para relacionarte. Lo que está comprobando ahora es que a partir de Facebook y de Twitter, el número de reuniones, perdón, porque lo estoy leyendo mientras vuelo, ha aumentado casi en un 50%, porque es una forma constante de saber que todos los días hay plan. Entonces, ha cambiado radicalmente. Hoy hay una muestra de tal, hoy hay tal cosa. Inclusive la gente que pertenece a ciertos momentos tienen esta necesidad de conocerse físicamente. Entonces, lo que pensábamos antes, que hoy podríamos decir que el online es el offline y el offline es el online. Sí. ¿Me explico? Sí, ya empieza a haber una yuxtaposición. Empieza a haber una yuxtaposición y la gente se quiere conocer. O sea, está haciendo la inversa de lo que se planteaba, y todo a partir de las redes sociales. Y ya que estamos ligando, no sé si ya hablaron de esto, pero si no tienes suficientes amigos en tu cuenta de Facebook, puedes ir a rentafriend.com. ¿Ya lo conocían? No, cuéntamelo. Es un lugar en donde puedes rentar un amigo. Pero no es cualquier amigo. No, pero a lo cierto, no o sea, son amigos de veras. Sí, pero no es un servicio de placer. No. Es gente que se registra y que dice, yo puedo en determinado momento, en determinada ciudad y en determinado horario, acompañarte, ¿no? Decía ahí el mismo sitio que alguien, no sé, un viajero que tiene va por varias ciudades, no tiene amigos, come solo. Pues simplemente va al sitio y dice que te invito a comer, ¿no? Vente. Y ahí platicamos, ¿no? Y ya. Y no tienes, obviamente, no tienes compromiso de ningún tipo. Hay amigos de $10, amigos de $100, ¿no? Ah, qué interesante. Y ya que estamos con el ligue, hay un libro que se llama... Estaría bueno ese concepto de programa, fíjate. Sí. Hay un libro que se llama muy bueno, que se llama Never Eat Alone. Que es toda una teoría de por qué lo que pierdes de oportunidades si comes solo. Pero bueno, ya era como el gag. Íbamos a hablar de WhatsApp. Nos queda un minuto. Está increíble. Lo bajas para el iPhone. Creo que también está en BlackBerry ya. WhatsApp es la pregunta. La pregunta de Whats y app. Ajá. Y lo padre es que tú lo bajas. Creo que te cuesta 10 pesos. Y... no necesitas hacer nada. Tú nada más lo corres y automáticamente todos tus contactos te dice, a ver, ¿cuál es tu número de teléfono? Ponlo para que se registren en sus servidores. Y automáticamente te añada todos los que tengas en tu lista de contactos que ya lo tenían. Ajá. Entonces, y es wow. Multiteléfono. Multiteléfono. ¿Y qué es lo interesante aquí? Que era una ventaja competitiva de BlackBerry, el Messenger. Por ejemplo, las personas en todo el mundo, tú podías mandar un mensaje a través de BlackBerry. A cualquier BlackBerry del mundo. Y no te costaba un solo centavo. Era este círculo cerrado y era una ventaja competitiva. Con este WhatsApp, que es crowdsource, que lo desarrolla un tercero cualquiera, rompe con esta ventaja competitiva. Entonces, sí. Por ejemplo, hace mucho más fácil entrar a la categoría para marcas como Nokia, ¿no? Por decirte algo, de pronto... Hoy hay una aplicación desarrollada por un tercero que termina a correr esa barrera de entrada y que de verdad en un factor de decisión, sobre todo ahora que son tan populares entre la gente joven y los circulitos de niñas y niños, el poderse chavitos y chavitas mandar textos. Mensajitos gratis, básicamente. Luego hay gente que pregunta, quiero comprar este teléfono, ¿le puedo poner el BlackBerry Messenger? Exacto. Bueno, pues ahora no, nunca se lo vas a poder poner, pero ya hay forma de comunicarte. Nos vamos, gracias por su atención, por habernos aguantado, Ricardo Maza. Buenas noches, nos vemos. Qué llevado. No, perdón, Shane, es que tu loción de hoy. David Ochoa. Gracias, nos vemos. Y Alejandro Lobos. Muy buenas noches. Yo soy Jorge Shane y ojalá y nos escuchemos el próximo miércoles. Adiós. ¿Puedes olerlo? Es el olor de tu cerebro lleno de nuevas ideas. Huele a nuevo. Regresará el próximo miércoles a las 9 de la noche. Solo por MBS 102.5.